Conforme avancen paso a paso en el estudio de la Biblia, las personas estarán más bien preparadas para apreciar la belleza y la armonía de sus preciosas verdades. Un cariñoso saludo para cada uno de ustedes a su programa Diálogo Bíblico. Estamos felices de poder comenzar una nueva semana con este estudio de el tema que hemos estado analizando, evangelismo y testimonio. Durante esta semana no vamos a contar con la presencia de nuestro compañero Raúl Medina. Él está un poquito delicado de salud, así es que en su reemplazo tenemos con nosotros la grata compañía del pastor Cristian Valdés. Bienvenido, pastor. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, Horacio, ¿qué tal? Un saludo para usted y también para todos aquellos que nos escuchan. Muy bien, pues. Durante, como lo hemos dicho, durante esta semana vamos a estar tratando un tema que forma parte del tema general de evangelismo y testimonio. Es el evangelismo y testimonio secuenciales. La palabra es un poco difícil, ¿eh? Secuenciales. No es muy usada, no lo usamos con mucha... por lo menos nosotros no la usamos comúnmente. Pero ¿a qué se referirá con esto de evangelismo y testimonios secuenciales? Yo estuve buscando ahí en la definición de secuencial. Sí. Y la verdad es que me llevaba a secuencia, y la verdad es que habla de continuidad, uh-huh, una sucesión ordenada, una progresión o marcha armónica. Entonces, ahí está la cosa. Por ahí yo creo que va el tema del de la evangelización y la testificación en forma armoniosa, en forma ordenada, claro, quizás sí, llegando a una progresión. Justamente, por eso debemos decir que en esta semana examinaremos las estrategias y programas del evangelismo y testimonio que pueden ser combinados, cómo ellos se desenvuelvan y se apoyan mutuamente durante el proyecto evangelístico secuencial de la Iglesia. O sea, tenemos que reconocer de que hay un orden, y sin ese orden las cosas no resultan. Así es, en el cielo y en la tierra para Dios las cosas deben ser ordenadas, y en el evangelismo con mayor razón, porque es interés, cierto, de parte de Dios poder alcanzar a las personas de una forma tan concreta que ellos puedan algún día lograr captar lo que Dios tenía para sus vidas. Es por ello que Dios a lo mejor toma elementos, cierto, como el orden, que en todo índole de cosas, cierto, nos ayuda a entender un poquito más las cosas. Claro que sí. Bueno, tenemos que reconocer que cuando no hacemos las cosas como corresponde, no tenemos el resultado que quisiéramos. Así tampoco es, así es. Porque no podemos llegar a la gente de cualquier manera. Tenemos que seguir el ejemplo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que Él enseñaba las verdades espirituales, pero también suplía las necesidades físicas, como por ejemplo el sanar las enfermedades. Claro. Imagínate, si hay una persona enferma y nosotros le empezamos a hablar del Evangelio, esa persona difícilmente nos entiende, salvo que lo llevemos a que el Evangelio es la solución para su problema, para su enfermedad. Ahí seguramente nos va a poner, correcto, atención y va a querer saber cómo ella puede recuperar la salud nuevamente. Claro que sí. No le podemos hablar de alguien de Apocalipsis cuando necesita que le podamos tocar el tema del amor, ¿cierto? Exactamente. Una persona que esté con tremendos problemas y nosotros le decimos que le hablamos de las plagas que van a venir, eso seguramente le va a empeorar su situación en lugar de mejorarla. Claro. Ahora, cuando entendemos las necesidades de las personas, entonces nosotros estamos mejor preparados para planificar la secuencia o el programa que podemos entregar tanto al individuo como a la comunidad, porque esto podría ser un problema a lo mejor de la comunidad también. Claro. Y si nosotros llevamos la solución a la comunidad, bueno, creo que vamos a tener un mejor resultado en cuanto a lo que nos interesa, que es que ellos lleguen a mirar hacia arriba. Claro, tenemos... el Señor obviamente tiene a través de su pueblo acá en la tierra el deseo de alcanzar a todos. Sin embargo, Él ha dado estrategias ya métodos como poder alcanzar a las personas. A veces los métodos se apuran uno más que otro, pero yo creo que cuando uno hace, como decíamos al principio, las cosas en forma ordenada, con un plan bien definido, alcanzable, medible, ¿cierto? Los logros van a ser a futuro mucho mejores que los que podamos quizás avanzar en muy poco tiempo. Creo que hay cosas, como tú bien decías, Horacio, de necesidades. Hay que atacar primeramente a aquellas personas que por algún otro motivo están sufriendo y llevarles quizás la consolación que es en Cristo Jesús, para poder quizás a futuro tener resultados en área a lo mejor de una conversión o de una entrega total a lo que Dios espera de esa persona. Claro que sí. Ahora, tenemos el ejemplo más claro aquí en San Lucas, capítulo 9, versículo 11. Ah, sí. Dice, y cuando la gente lo supo, le siguió y él les recibió. Y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Fíjate, no solamente les hablaba del reino de Dios, sino que él los sanaba. Y lógicamente, claro, después de esto la gente lo seguía. Con mayor razón. Bueno, nosotros tenemos que... Fíjate, ¿y qué pasa cuando no estamos en condiciones de sanar a la persona? Ah, se nos provoca. ¿Cómo nos las arreglamos en ese momento? Claro. Quizás volviendo al versículo, cuando uno analice el versículo, ¿sí?, capítulo 9, versículo 10 de Lucas, y después se toma el 11, nosotros nos damos cuenta que mucha gente seguía a Cristo por los panes y los peces. Ya. En algún momento Jesús los alimentó, pero algo que hacía Cristo era bien secuencial. Antes de llevarlo, ¿cierto?, a poder sanarlo físicamente, él dice que, dice el versículo 11, cuando la gente lo supo, le siguió. Primeramente él lo recibió, Cristo recibía todo. Correcto. Por igual, no hacía excepción. No rechazaba a nadie. Exacto, les hablaba del reino de Dios. Lo más necesario para esa persona era entender qué es lo que era el reino de Dios. O sea, así lo veía Cristo. Correcto. No era el hecho de poder entregarle todo, la sanidad, la alimentación, sino que para Cristo lo más importante era entregarle el reino de Dios. Perfecto. Y luego venía como consecuencia, ¿cierto? Decía, y les hablaba el reino y sanaba los que necesitaban ser curados. Entonces Cristo iba primeramente, más que al sanamiento físico, iba al sanamiento espiritual, lo que la gente necesitaba, lo que la gente necesitaba recibir de parte de Cristo. Eso, así lo veía el Señor, más que una necesidad física. Lo que Cristo quería a las personas es que tuvieran una necesidad espiritual. Correcto. Ahora, eso me hace recordar lo que el Señor hizo con el paralítico. Así cuando es. Le dice, tus pecados te son perdonados. A lo mejor eso sonó extraño a los oídos de la gente. ¿Cómo ver si él lo que necesita es que lo sane físicamente, cuerpo, lo sane físicamente? ¿Cómo se pone a decirle que tus pecados te son perdonados? Pero Cristo va a atacar la parte espiritual, primeramente. Pero fíjate que Cristo no estaba atacando las consecuencias. Claro, claro. Estaba atacando la causa del problema. La causa del problema era precisamente el pecado, lo había llevado a eso, a esa parálisis. Entonces él estaba atacando la causa. Y cuando le dice eso, luego le dice, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecado, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Claro, es una secuencia. Primero, claro, le habla del perdón. Claro, le habla de lo que necesitaba. Claro, y después le entrega el beneficio, que es la sanidad. Lo mismo aquí en el capítulo 9 de Lucas, versículo 11. Primero Cristo los recibe. Segundo dice, les habla del reino de Dios. Y tercero, cierto, dice, curaba a los que necesitaban ser curados. Entonces hay una secuencia de parte de Cristo enseñándonos a nosotros. Y yo creo que esa secuencia es bastante lógica, y además de eso... Hay personas que solamente buscan lo inmediato. Así es. Si tienen un dolor de cabeza, se toman una pastillita y se les pasó el dolor de cabeza y se olvidan de la enfermedad. Pueden estar enfermos del estómago y eso le produce el dolor de cabeza, pero con una pastilla se le pasó el dolor de cabeza y creen que se pasó la enfermedad, y no es así. No es así. Bueno, el Señor lo llevaba a la causa del problema siempre. Entonces, por eso que les hablaba primero del reino, les hablaba primero del problema que tenían, de la causa del problema, la solución del problema. Correcto. Y luego lo sanaba. Ahora, hay mucha gente que hoy día está necesitando, tiene ciertas necesidades básicas. Por ejemplo, el alimento, así la es. Vida, el abrigo, y por sobre todo el cariño, porque hoy día creo que hay mucha gente que está desvalida en ese sentido. O sea, sienten mucha necesidad de amor. Así hay personas es. Que no saben amar porque no han recibido amor cuando ellos más lo necesitaban. Quizás en términos prácticos podríamos decir que Cristo enseñó a las personas, más que darle pan, a hacer su pan. Claro, yo creo que sí. Hay gente que, claro, como no ama, hay que enseñarles a amar. Y ese amor es el que tenemos que, como nosotros, como cristianos, transmitirle a los demás, enseñarle el amor. ¿Sabes, Horacio? Estaba viendo una cosita acá, mientras yo estudiaba este tema. Hay de repente en algunas situaciones, en algunos lugares en el mundo, donde se quizás a las personas se les entrega lo que se necesita, ¿ya? Hay por ahí algunos avisos, ¿cierto? Soluciona esto, soluciona este otro. Finalmente, mucha gente lo que necesita es sanar el alma. Sanar el corazón. A veces no es tanto lo material, sino que es más que nada lo espiritual. Lo justamente. Así es. Bueno, el tiempo se nos termina, desgraciadamente. Exactamente. Tenemos que dejar hasta aquí. Queremos decirle que tenemos que recurrir a las Sagradas Escrituras. Allí encontraremos lo que el Señor tiene para nosotros, y siempre es mucho mejor de lo que nosotros necesitamos, y mucho más también. Así que queremos despedirnos de cada uno de ustedes con un cariñoso abrazo, como siempre, deseando que podamos encontrarnos el próximo día, y deseamos que el Señor le bendiga y le dé una hermosa jornada. Hasta mañana. Hasta mañana.